alguien caerá en la oscuridad, se pierde la voluntad, todos salen y buscan la manera de atrapar. Conseguir a quien poder tocar y escapar. Bueno, hola a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Bienvenidas, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Memorias Sonoras. Hoy tenemos la alegría de tener en el programa a nuestro amigo Carlos Reyes, un músico al que por lo menos Tau y yo, y sé que mucha otra gente, admiramos, queremos mucho. Hemos compartido aventuras muy bonitas, por lo menos yo en Medellín, con la historia de Carlos Reyes y la Killer Band. La idea en el programa de hoy pues es hablar un poco de en qué anda Carlos Reyes, cómo va su trayectoria artística, y como saben que este programa hace un énfasis especial en recuperar la memoria de discos que son muy importantes para nosotras y para nosotros, pues la idea hoy es que hablemos de la historia del disco Ruido de Bogotá. Carlos, qué bacano que estés acá, muchas gracias por haber aceptado la invitación, hermano. Entonces, nada, saludos. Bueno, Tavo ya está con nosotros en breve. Carlos, para empezar, hermano, contanos un poco de tu trayectoria musical. ¿Quién es Carlos Reyes? ¿Cuál es la relación de Carlos Reyes con el blues, con la música, con la vida? Bueno, pues esa relación que tengo. Qué pena que ahorita me sentía un poco disperso porque estoy pendiente de publicar, no encontraba el link para invitar a la gente y para decirles métanse a esto y pues participemos y estemos. Entonces creo que ya encontré el link y ya lo mandé, porque bueno, parte de lo que está pasando ahorita, comenzando por el presente, está en tener que ponerse muy al día con las tecnologías y con las formas que de alguna manera no son nuevas, pues, porque esto se viene usando hace mucho tiempo, pero hay personas como yo para quienes sí resulta un poco novedoso adaptarse a que esta sea la forma de comunicarse. Yo, por ejemplo, les cuento. Este es mi teléfono. Ya, le presento mi teléfono. Y más o menos así es mi vida. Entonces, claro, cuando uno entra en una etapa como esta, pues en donde tiene que estar al día ya como con las otras formas de tecnología, que vuelvo y repito, yo sé que no es que sea nueva, pero hay muchas personas que no estábamos habituados a estas formas de comunicación. Entonces, eso ha hecho que, respondiendo a la pregunta inicial, mi relación con la música es muy orgánica y muy de madera y de contacto. Me encantan las guitarras, me encanta la música, por supuesto. Digamos que el contacto con la madera y con la experiencia de hacer música en vivo y de compartirla ha sido como mi ruta principal. No he sido tanto un músico ni de estudio ni de otras formas, ¿no? Siempre ha sido en vivo, que es como más me ha gustado. Entonces, y pues coleccionista, melómano. Antes que músico soy melómano. El melómano alcanza a ser más grande en mí que el músico. De alguna manera el músico es como un poco el esclavo del melómano. El melómano le pide al músico que haga música que le gustaría oír. Y ahí es cuando entra el músico en función del melómano. Me encanta la música desde diferentes épocas. Me gusta mucho el blues. Me gusta muchísimo el rock and roll. Eso es como el ADN de todo lo que hago, pero pues digamos que también me gusta mucho la música clásica, me gustan las músicas populares de distintas partes del mundo. Entonces mi relación con la música pues comienza desde niño. como melómano, porque se lo heredé a mi papá, que es muy aficionado a la música y casi siempre he sido yo mucha música. Comencé como melómano, como alguien que le gustaba mucho oír música, y a los 15 años, por primera vez, tuve contacto con un instrumento en mis manos, que fue una guitarra, de un vecino, que me enseñó a tocar dos notas. Y al verlo yo y al tocar las notas en la guitarra, yo dije, uy, esto es algo que yo podría hacer y que me gusta. Hasta ese momento no pensaba que yo podría ser músico, porque en mi familia nadie lo era, y no sentía yo que fuera un universo al cual yo me pudiera acercar, ¿no? Como hay cosas en la vida que uno a veces ve como imposibles, qué sé yo, como ser astronauta, o como cosas que, pues, chévere, pero eso es como para otra gente, yo no estoy ahí. Eso me pasaba con la música. Yo sentía que la música era hecha por otros seres, por otra gente, y me encantaba, pero cuando tuve la guitarra en mis manos, fue cuando yo dije, ah, pues yo también podría hacer música. Y ahí empezó toda una carrera a los 15 años, y ahorita pues ya tengo 45, entonces exactamente hace 30 años comenzó esa carrera, que no es una carrera de velocidad para nada, es más bien una carrera de resistencia, es una carrera de, pues, de mucho amor, ¿no? De amor por eso que hago. Entonces, la vida en diferentes ocasiones, incluida esta, me ha puesto en jaque con respecto a lo que hago, porque ya no lo puedo continuar haciendo de la manera que lo hacía. En el pasado, pues, esta es la primera pandemia que me toca a mí, que creo que nos toca a todos. Pero por supuesto, tuve otros quiebres en mi vida que también me hicieron cambiar, o me invitaron a, como ahorita se usa tanto esta palabra, a reinventarme. Me invitaron a reinventarme y a redescubrir otras maneras. Y la música siempre ha estado ahí para brindarme como una herramienta. Porque la música solo trae problemas, pero problemas con soluciones. Y son problemas que son chéveres. Es decir, no que sean fáciles, pero el tipo de problemas que me ha traído la música son mis problemas favoritos de resolver. Otro tipo de problemas no me vería yo en este plano, en este mundo, resolviendo otro tipo de problemas distintos a los que me ha traído la música. Bueno, Carlos, si habláramos de una canción que tú dijeras, bueno, esta es la canción con la que yo me presento y con la que digo, yo soy esto, yo soy así, yo pienso así, ¿cuál sería esa canción? Esa canción es una contradicción. Se llama Sin Mirar Atrás. ¿Y por qué es una contradicción? Porque yo soy un nostálgico empedernido. Entonces, Sin Mirar Atrás, como forma de vida, es chistoso, ¿no? Porque uno, sin mirar atrás, es deje todo lo que tiene y hágale para adelante. Y hay una parte en mí que cree, digamos, como con mucha seguridad en esa postura, que es la única que lo saca uno, definitivamente. O sea, si uno se quedara esperando glorias del pasado, o todo tiempo pasado fue mejor, o pues que cuando yo estaba en tal banda, o cuando fui famoso aquí o allá, esa no es la manera, ¿no? Y para nadie. Uno siempre va hacia adelante. Sin embargo, me encanta rendirle tributo a todo lo que me tiene aquí ahora. Hay gente que a veces opta por hacer una especie de borrón y cuenta nueva. No es mi caso. Yo, al contrario, cargo como todas las experiencias, y en cada experiencia nueva, de alguna manera siempre tengo un guiño o algún gesto hacia de donde vengo. Entonces, eso ha sido como una constante, pues muy personal en mi carrera, porque pues me ha hecho brincar de un lado para el otro, ¿no? Es decir, he sido un poco camaleónico, si quisiéramos, a nivel de hacer música y de los géneros y de las subculturas urbanas en las cuales me he metido. Y esa canción me parece que podría ser muy bien mi carta de presentación. Comienza diciendo, cuando se ponga el sol me verás salir, ando en busca de algo que me haga sentir. Cantar una canción, brindar una vez más, sin mirar atrás. Eso es una canción como para esta hora, 6 de la tarde más o menos, cuando se va poniendo el sol, y empiezo a enfrentar la noche, porque eso es otra cosa que ha sido una constante en mi vida, la noche. Me encanta el día, me encanta todo, pero en particular la noche tiene su encanto. Entonces, para mí, los días, muchas veces, la noción del día comienza a esta hora, que es cuando empieza la aventura nocturna. Re bien. Carlos, háblanos un poco ya como para ir conectando como con lo que siempre procuramos hacer en este programa, que es hablar de la historia de discos que para nosotros son emblemáticos, que primero han marcado nuestra vida o que han marcado un hito en los músicos o en la historia de una ciudad. Háblanos un poco de La Killer Band. ¿Cómo nace Carlos Reyes y La Killer Band y cómo se va gestando el disco Ruido de Bogotá? Sí, La Killer Band nace cuando yo tenía mi banda anterior, que era The Black Cat Bone, El Hueso de Gato Negro, una banda con la que logré, digamos, dar un salto muy importante en mi etapa creativa y en mi etapa también ya de liderazgo dentro de un proyecto musical. Antes de Black Cat Bone yo había participado en otra agrupación llamada Agony, de una banda de thrash metal de Bogotá, muy recordada, muy querida, una banda hoy por hoy de culto. Es una banda que ya no existe, por así decirlo, pero que todavía la gente recuerda y quiere mucho, y que sobre todo quedó como en la memoria las presentaciones en vivo de esa banda, porque eran muy enérgicas. Y en una época en la que en los 90s, pues, estaba surgiendo Rock al Parque, estaban surgiendo estos espacios, entonces digamos que ahí venía como toda esa escena se iba consolidando hacia mitad de los 90s. Pero cuando yo luego salí de Agony, pasaron algunos cambios en mi vida y viví en los Estados Unidos, en Tennessee, en el estado de Tennessee, muy cerca de la ciudad de Nashville, donde me empapé mucho de la música country, me empapé pues, de los orígenes del rock and roll, de los sonidos tradicionales. Y cuando volví a Colombia, armamos, junto con mi amigo Mauricio Leguizamo, armamos The Black Cat Bone. Fue una banda en la que yo estuve 7 años. Y en esos 7 años aprendí un montón de cosas y digamos que fue una experiencia, un aprendizaje tremendo. Si Agony había sido mi colegio, Black Cat Bone fue mi universidad, por así decir. Y ya hacia el final de mi momento en Black Cat Bone, yo estaba digamos, con otras inquietudes. Porque en Black Cat Bone cantábamos en inglés, todo. Estaba bastante basado en el rock norteamericano como punto de partida, tanto a nivel sonoro como a nivel conceptual, de alguna manera, sin nosotros ser de allá, pero sí queriéndole rendir tributo a ese sonido que siempre nos atrajo mucho. Y pues logramos unas cosas maravillosas. Sin embargo, yo ya quería dar como un salto hacia en otra dirección, como buscar algo que me es con lo que yo me pudiera identificar más yo, es decir, que no pareciera algo que no fuera de acá, sino que al contrario fuera algo muy de acá, pero que fuera muy rock and roll. Porque en el momento de Black Cat Bone, digamos que el discurso era las cosas que se alejan mucho del sonido más tradicional del rock, se convierten en fusiones que son otras cosas que pueden estar chéveres o algo, pero no eran con las que nos identificábamos en la banda. Entonces queríamos llegar a una línea más del rock clásico, por así decirlo. Y sobre esa premisa estuvimos unos años dándole y estuvo buenísimo, fue una muy buena escuela, pero llegó un momento en el que lo podría resumir en una anécdota. Una vez que alguien, después de un concierto y de una manera muy efusiva y queriendo tener un cumplido con nosotros, nos dijo: ¡qué chimba, parce! Ustedes son una banda, una chimba, no parecen de acá. Esas palabras me marcaron. Yo dije, bueno, por un lado, chévere el cumplido, porque sé que está queriendo decir que le gusta mucho lo que hacemos y que suena muy bacano, pero ¿hasta qué punto yo me siento orgulloso de no parecer de donde soy? Entonces, eso me planteó una inquietud, que la inquietud me llevó más allá de lo que yo podía hacer con esa banda. Porque Black Hat Bone ya tenía su lineamiento y se tenía su forma, y era un liderazgo compartido, donde digamos que las decisiones no las tomaba yo solo, sino que pues, las concretábamos. Y en ese momento a Mauricio Leguizamo, mi socio en Black Hat Bone, no le interesaba cantar en español ni acercarse al universo de acá. Entonces yo dije, bueno, pues me retiro, me retiré y dije, voy a escribir mis canciones como yo quiera, en español. Y bueno, digamos que ahí nace la Killer Band, porque yo digo, bueno, voy a escribir mis canciones, voy a ser el líder de mi proyecto, pero también digamos que extraño o reconozco que la labor de una banda, o sea, una banda tiene una identidad muy chévere cuando siempre son los mismos integrantes y cuando digamos se siente la manada que está junta en una misma dirección. Y comencé a tocar con Cristian Bolaños y con William Suárez, quienes no tenían una particularidad sobre componer, por ejemplo. Entonces yo con ellos no tenía ese dilema que sí tenía con Leguizamo en Black Hat Bone, donde había un liderazgo de composición, donde el uno quería coger para un lado y el otro quería coger para el otro. En este caso yo estaba solo en cuanto al concepto y a lo que quería, pero no quería estar tan solo, por así decirlo, sino tener una banda que me respaldara en esas ideas. Y de ahí nace la figura Carlos Reyes y la Killer Band, inspirado en figuras como la de Tom Petty and the Heartbreakers, o Bruce Springsteen and the E Street Band, solistas que han marcado, digamos, que han sido influencias importantísimas para mí en mi camino, y que como referente yo tomaba, yo decía, vea, son solistas pero que tienen una banda, porque hay solistas que van cambiando de banda según el disco, según la gira, según lo que va pasando, eso es otra forma de ser solista. Pero la del solista con banda es interesante, porque sí es un solista que tiene la idea en la cabeza, que tiene las canciones y todo, pero que le da un sonido propio con unos músicos que son una banda. Entonces, así, en ese quiebre de mi vida, nace Carlos Reyes y la Killer Band. Y empiezo yo a trabajar un disco llamado Ruido de Bogotá, mi primer disco en español, en el que empiezo a buscar puntos, digamos, de identidad, pero de una identidad propia, desde mi propia historia. Es decir, no pretendía abarcar qué es ser bogotano ni qué es ser colombiano y meterme en un estudio, qué sé yo, de procurar sintetizar en una música, sino más bien, yo como bogotano, yo como colombiano, ya le cuento en dónde ando metido y le cuento mi momento. Entonces el ruido de Bogotá, más allá de pretender representar a la ciudad, representa finalmente una cara de la ciudad, que es esa cara que estábamos viviendo en ese momento varias personas antes del rock and roll, que teníamos unos lugares en común donde nos encontrábamos, donde parchábamos, bares, historias, anécdotas, y así va surgiendo el disco Ruido de Bogotá, que lo vine trabajando con la Killer Band, y junto a ellos saqué el disco, estamos hoy visitando, por así decirlo, y con ellos hice la gira respectiva, con las diferentes giras, son mini giras, es que, bueno, hablar de giras en Colombia es chistosito. Las giras se hacen en los países donde hay una geografía y una infraestructura, donde se sale y se gira, en una camioneta, o en una avioneta, o en un avión, o en Colombia hay varios toques y hay temporadas, entonces uno va a una ciudad, vuelve y luego va a la otra, pero digamos que conceptualmente podríamos decir que es la gira. Entonces, uno de los lugares que más visitamos durante esa época, hicimos clic con la ciudad de Medellín, gracias precisamente a ustedes. Ustedes fueron de las personas que conocimos cuando recién estábamos llegando allá, y nos empezaron a referenciar y a recomendar muchos lugares y a involucrarnos en la escena de Medellín, y eso hizo que tocáramos en varios lugares y que se generara una época que hoy en día, en retrospectiva, uno dice, Medellín y Oriente Antioqueño fue un capítulo importantísimo en el desarrollo de ese disco en vivo y en el desarrollo de la banda. O sea, la, digamos que cuando yo me he visto, ya una vez se terminó la Killer Band ya hace 5 años, igual conservamos una buena amistad y nos hablamos a veces, y a veces cuando recapitulamos momentos o algo, casi siempre salen anécdotas de Medellín. Es chistoso porque es una banda, vuelven las contradicciones, como es una banda muy orgullosa bogotana que encanta Bogotá y que todo, pero que se la pasa de vida en Medellín. Entonces, eso también nos trajo ese disco, nos trajo como esa posibilidad de empezar a compartir en otros lugares de Colombia, mucho más de lo que yo había alcanzado a hacer con Black Cat Bomb. Por ejemplo, con Black Cat Bomb yo había alcanzado a ir a Medellín y a Bucaramanga y algunas ciudades, pero con la Killer Band se volvió como el motor principal, es decir, vamos a viajar y vamos a tocar en vivo en muchos lugares y pues generalmente uno va donde mejor le va y donde más vuelven y lo llaman y logra más cosas, y en este caso pues fue la ciudad de Medellín. Sí, yo tengo que decir que a mí la verdad me marcó mucho como esas rutas que ustedes hicieron en Medellín. Recuerdo que en ese tiempo estábamos muy unidos en el proyecto Cocorota, que venía creciendo mucho. Estábamos trabajando muy articulados, pues Natalia, Tavo, yo, y se estaba armando ahí un circuito muy interesante con casas culturales, casas de teatro, algunos bares, y para mí fue fascinante como acompañarlos en esos conciertos, primero porque pues, a lo bien ustedes juntos eran un espectáculo brutal, mucha pasión, mucha energía, conciertos que estaban programados para 1:30, creo que se podían gastar 2 horas, 3 horas. Recuerdo mucho un concierto que se hizo en la Plaza de Marinilla, que creo que ese concierto duró como 3 horas y media, no sé, yo me tomé como 10 cervezas y seguían ustedes ahí tocando. Muy, muy, muy, muy impresionante, y me parecía muy bonito como la conexión de la gente, ¿no? Casi que cada concierto llevaba nuevos contactos, y esos nuevos contactos se convertían en nuevas amistades que les proponían tocar en otro lado y en otro lado. Y creo que fue muy dinámico, y pues la verdad nosotros el disco nos encantó. Yo lo tengo, lo cuido mucho, lo pongo mucho acá en la casa, pero Ruido de Bogotá en vivo es un trabajo espectacular. Pues yo creo que el montaje que ustedes hicieron de esas canciones en vivo es muy bello y además muy versátil, ¿no? Porque recuerdo que tenían versión acústica, versión en pleno con todos los instrumentos, versión solo con guitarra. De pronto me perdí en la capela del disco de Ruido de Bogotá, pero era como muy flexible el montaje que ustedes tenían alrededor de las canciones, ¿no? Sí. Muy, muy, muy bacano. Carlos, una pregunta. ¿Qué es lo más político del disco Ruido de Bogotá? ¿Una canción, varias letras, el proyecto completo? A mí hay una canción que me gusta mucho porque es una situación que viví muchas veces, y es la canción que habla de UPJ, hijo de puta, ¿no? Claro, esa es una canción que pues, digamos que sí, es un acto de rebeldía frente a una situación que es un absurdo, porque es que es un absurdo. Uno a veces se acostumbra y naturaliza lo absurdo y asume que, pues, ya decía, así es. Pero pensemos en los años 60, cuando la policía le cascaba a la gente porque tenía un pelo largo. Y cuando ocurrían una cantidad de cosas que hoy en día son impensables, pero que en ese momento, cuando ocurrían, pues los que tenían pelo largo sabían que de pronto salían a la calle y les cascaban y los perseguían. Pues esa es la historia de los Coliños también. Entonces, es increíble cómo en pleno siglo XXI, el hecho de fumar marihuana sea algo ilegal, que puede traer problemas, termina uno encerrado, humillado. Bueno, pues, es decir, eso es un absurdo. Y la UPJ es el lugar donde uno en Bogotá lo llevan cuando lo cogen supuestamente, digamos, causando una alteración del orden público. Digamos, si por ejemplo alguien se pone a gritar en la mitad de la calle y arma un escándalo terrible y para el tráfico, pues lo ponen y se lo llevan a la UPJ. O si hay un borracho que está haciéndole la vida imposible a la cuadra, lo cogen y se lo llevan a la UPJ. De la misma manera, si uno prende un porro, está tranquilo, se lo cogen y se lo llevan a la UPJ. Pues es algo absurdo, ¿no? Y pues bueno, somos ciudades, Medellín y Bogotá, donde hay unas altas zonas de tolerancia, donde pues hay gente que no le molesta y que ya lo acepta, pero hay otros sectores de la ciudad donde definitivamente eso es un crimen. Entonces pues la canción lo que habla es eso, ¿no? Es como la idea de burlarse y de reírse, de estar uno totalmente desprevenido, en paz con la vida y con lo que está haciendo, y olvidársele y descuidarse y confiarse como un idiota. Es lo que dice la canción, ¿no? Me confié como un idiota. Porque uno sabe que no se puede confiar, pero pues se confía a veces y pum, y lo cogen y se lo llevan. Y allá se lo llevan y entonces se expone a que lo roben, se expone a que lo pillen, se expone a que pues, una cantidad de cosas y bueno, ya tener que salir al otro día. ¿Y qué aprendió o qué clase de ser humano salió 24 horas después? Nadie diferente, más allá de la molestia de tener que estar ahí por algo que no debería ni siquiera ser penalizado. Entonces, a nivel político, no creo que haya un componente muy, muy fuerte o muy cargado como con ideas, con propuestas estructurales, por así decirlo, pero sí hay guiños, digamos, frente a la actitud de situaciones que causan incomodidad, en este caso como la UPJ, o digamos como la frustración de la que hablo en Sin Mirar Atrás, cuando dice, donde se siembra el miedo queda una oración, y ya no paso el tiempo queriendo entender por qué nunca aprendemos a vivir en paz. A veces realmente el sentimiento de frustración es tan grande, uno se pregunta todos los días por qué somos como somos, nuestra sociedad, pero empieza uno a mirar más allá de su sociedad y hay otras sociedades que tienen problemas similares, muchas veces peores. Y uno dice, ¿por qué somos así? Entonces me como el coco pensando y queriendo ver por qué, cómo podríamos cambiar. O de un momento a otro siento que ya no paso el tiempo queriendo entender por qué nunca aprendemos a vivir en paz. O sea, es como que, pues, no sé, la humanidad sigue su curso. Entonces sí se genera un sentimiento como de frustración ante eso. Y dice, donde se siembra el miedo, queda una oración, ¿no? Es como depositarle todo a la fe, porque pues las personas que cotidianamente trabajan, que cotidianamente luchan por un mundo mejor para sí mismo y para los suyos y para las personas que lo rodean, personas que tienen un sentido social, ¿cómo no desfallecer? Sí. Si a cada esfuerzo que se hace, uno ve allá desde arriba que son a espicharlo, a acabarlo, a no dejar, a acabar con la naturaleza. Si uno lo mirara desde ese punto de vista, diría, no, apague y vámonos, porque es que no van a dejar nunca. Pero hay una llamita de fe que queda por ahí, que dice, pues sabe que yo voy a seguir dando la lucha, y la doy. Entonces, digamos que hasta ahí me acerco un poquito con el tema. Sin embargo, para ese disco, y en general en mi vida artística, no he escrito canciones que hablen como tan explícitamente de temas políticos. ¿Por qué? Yo mismo me lo pregunto, pero a veces siento que simplemente evito ser panfletudo. A mí me parece muy delicado que uno agarre una situación y la convierta como en una especie de propaganda de lo que uno hace. Toda la vida he sido muy crítico de eso. Hay una ambigüedad rara, hay una dicotomía compleja con defender el medio ambiente, con denunciar la irregularidad de la fuerza pública, con una cantidad de cosas. Este es mi punto de vista, por supuesto. Y valoro muchísimo gente que... O sea, hay propuestas como Rage Against the Machine que me vuelan los sesos y me encantan, como que le cantan de frente al sistema y de toda la vuelta. Pero digo yo, Carlos, cuando Carlos escribe y quiere contar algo, siento que lo mío no sería 100% natural de mí agarrarme de una situación de estas para convertirla, me siento panfletudo. No sé si me estoy haciendo entender, pero me siento que si yo saco la denuncia y la convierto en mi causa de mi canción, para que oigan mi canción porque yo estoy denunciando eso, con, me parece que ya que pierde como la fuerza. Entonces, ese tipo de posturas tan personales frente a situaciones espantosas que ocurren porque estamos gobernados por una partida de ratas inmundas, no solo aquí en Colombia, sino en muchas partes. Hay lugares donde le paran unos micrófonos solo por decir eso. Aquí ya estamos cerca de eso, pero pues bueno, yo busco otras formas de comunicación. Me gusta mucho pensar en los sentimientos, en las formas de sentir de las personas y en las formas como nos podemos comunicar a través de historias, de anécdotas, de sentimientos, que finalmente nos llevan a reflexionar sobre todos estos otros puntos. Pero mi diálogo desde la música ocurre más desde esos sectores, de la historia, de la anécdota, un poco así desde el desenfado de una historia, de qué me pasó hoy, como cuando uno llega de la calle y dice, oiga, imagínese que más de la esquina estaba haciéndome de qué y pasó tal cosa. Entonces yo llego y comparto esa historia y a partir de esa historia podríamos reflexionar cosas que nos llevarían al otro lado, al lado político. Pero definitivamente mi línea vuelve y juega desde mi inquietud creativa, no ha sido agarrar esos titulares y convertirlos en mi discurso. Carlos, te voy a hacer una invitación, y es que invitemos a la guitarra negra a la conversación. La invitación de la invitación. Aquí está la guitarra negra. No sé si así se ve mejor. Así está. Ahí está perfecto. ¿Alguna solicitud en particular? Uy, hermano. Pues la canción que lo representa. Sin mirar atrás. Ajá. Bueno, vámonos con Sin mirar atrás. ¿Será que el micrófono sí coge ahí todo bien, la guitarra y todo? Pues yo aquí te estoy escuchando bien. Yo quiero hacer un experimento. Hágale, mano. Un poquito de sonido y de todo. Yo no sé si yo hago esto, ¿suena ahí? Sí, suena re bien. ¿Y si hago esto, cambia? Se escucha más bajito. Ah, o sea que esto sí está ayudando. Sí, sí, sí, la verdad sí. Vámonos por acá. ¿Y si hago así se le sube? Sí, pero ahí está sonando re bien. Listo. Bueno, bien. Aquí aprendiendo a estas nuevas herramientas. Bueno, esto dice así. Se llama Sin mirar atrás. Cuando se ponga el sol me verás salir, ando en busca de algo que me haga sentir, cantar una canción, brindar una vez más, sin mirar a ti. La séptima trancada y llueve sin parar, el blues de mi Mississippi suena desde un bar, el frío indiferente a la desigualdad, era una noche, y yo voy sin mirar atrás, vuelvo a comenzar. Ya no paso el tiempo queriendo entender por qué nunca aprendemos a vivir en paz. Donde se siembra el miedo, queda una oración, queda una oración. ¿A dónde va la luz? Te juro, no lo sé. Acaba la función, te busco otro lugar. Tal vez ya nos volvamos a ver. Sí, vuelvo a comer. Busco la señal desde la oscuridad. Si vas a criticar solo por ti, ya nos volvamos a ver. No le reclamo a Dios, tampoco a Satanás, voy sin mirar atrás. Vuelvo a comenzar. Busco una señal desde la oscuridad. Y si mirar atrás, suena una vez más. Suena sin parar. Que llega el mundo. Pero el ruido de Bogotá se cante rock and roll, perdición. Sí, mira atrás, mira, Tavo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Llegó Tavito. Llegué muy tarde, pero aquí estoy para acompañarlos en este rato. La verdad, bien. Muy emocionante escuchar y mirar atrás donde sea, bien sea en un murito detrás de un parque en algún municipio de Antioquia o en una tarima en algún festival, en el, sea en el Estéreo Picnic o en la Corporación Acordes. Es una canción que se siente bien adentro y que además hace parte, como ya lo sabemos pues en este programa, como esa narrativa de ciudad que nos permite entender y conocer Bogotá a partir de la voz y las letras de Carlos. Compadre, ¿cómo vamos pues? Bien, muy bien. Sí, voy a transmitirle a Carlos por acá unas preguntitas que te están haciendo en el chat, para que comencemos a interactuar ahí también con la gente que está viendo el programa. Listo, de una. Bueno, por aquí te manda... Tavo, bienvenido, te extrañábamos. bueno, por aquí te está saludando Miguel Ángel Rodríguez. Dice que quiere saludarte y decirte que fue un honor contar con tu presencia y la de la Killer Band en el Líbano Tolima, que fueron momentos inolvidables, la Killer en vivo la rompe. Y por aquí Andrea Guzmán te quiere preguntar sobre la escena blusera en el país y cuáles crees que son los desafíos de esa escena blusera. Tremendo, tremendo. Bueno, pues un saludo muy fuerte a... ¿Cómo se llama la persona que escribió desde el Líbano? Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, claro. Miguel Ángel, bueno, pues es que al Líbano o Tolima tuvimos la oportunidad de ir dos veces. Son las únicas dos veces que he ido en mi vida. Es más, con la Killer fuimos solo una vez y la otra vez recuerdo que fui pues solista, así como estoy haciendo ahorita con la guitarra. Y del Líbano, bueno, del Líbano y de cada lugar a donde hemos ido hay unas anécdotas muy bellas, pero es que particularmente en el Líbano fue muy emotivo. Porque para sorpresa nuestra, cuando viajamos con la Killer, vimos un show que... Es decir, ustedes saben, ustedes que han hablado con tantos músicos y que han estado también tan de la mano con el proceso musical, ustedes saben que la interpretación se debe en un alto porcentaje al público. Es decir, el músico es el mismo, la canción es la misma, el ensayo fue el mismo, todo es igual, pero lo que hace que la ocasión sea única es la interacción con el público, hace que el músico reinterprete sobre su propia interpretación de una manera pues muy, muy particular, ¿no? Que es la gente, como comentaba yo al comienzo de esta charla, la experiencia en vivo. La experiencia en vivo es tan única que, de hecho, eso es una de las cosas que a mí me cuesta trabajo de estos medios, que pues yo, de pronto hay un poco de gente escuchando, bueno, no sé, no lo sé, pero seguramente uno a través de los mensajitos va empezando a aprender a reinterpretar eso, pero el caso es que en el Líbano dimos un concierto memorable, y yo me acuerdo que eso fue una descarga, es decir, uno siempre se baja eléctrico de las tarimas, pero me acuerdo de haber durado muchas horas bastante eléctrico después de haber durado esa tarima en el Líbano. Entonces, Miguel Ángel, un saludo, hermano, y qué chimba, muchas gracias de verdad por ese saludo tantos años después, porque yo creo que ese concierto, si no estoy mal, debió ocurrir fácilmente en el 2009. 2008-2009 fue la visita al Líbano Tolima. Que hay que Miguel Ángel los. Y, ¿cómo se llama la chica que pregunta lo del blues? Espérate un momento que se me cerró el chat. Andrea Guzmán, ¿quiere saber cómo ves la escena bluesera en el país y cuáles crees que son sus desafíos? Bueno, la escena bluesera es una escena que se ha venido consolidando cada vez más y que cada vez más empieza a tener un peso propio. Porque la escena bluesera, digamos que colombianamente hablando, comenzó como una derivación de otras escenas. ¿Por qué? Porque aquí la historia es al revés. O sea, en la historia de la música de Norteamérica, pues primero es el blues, el jazz, y luego nacen las otras formas de música. Luego nace el rock and roll, y luego nacen las formas más extremas de rock and roll, y el hip hop, y otras cosas, y el blues como punto de partida. Eso no lo va a cambiar nadie. Esa es la historia de la música. Ahora, en nuestro contexto colombiano, el blues llega después. Entonces, eso no quita que históricamente todo el rock tenga blues en su contenido, por su ADN, y porque hay un trazo inevitable por el árbol genealógico que nos va a llevar siempre a que las raíces del blues. Pero contextualizando y hablando colombianamente, muchos de nosotros, me incluyo y me pongo primero en la lista, primero oímos metal antes de oír blues. Entonces, por eso digo que la historia nuestra es al revés. Es decir, aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, la gente ya había oído blues porque sus papás lo oían y luego armaban sus bandas de punk. Y tenían la música country, tenían el blues como la música de los papás, como uno tener los pasillos que oyen los papás o los boleros. En cambio, acá en Colombia, llegamos al blues después. Llegamos al blues después, de alguna manera. Y eso hizo que cuando se empezó a plantear una escena de blues, de alguna manera, pues fuera como un poco el rockero que hace blues, el jazzero que hace blues, pero el bluesero por sí solo, ¿de qué está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Dónde está el estudio del blues? Entonces ahí surgen personajes como Carlos Reyes, que vienen de la escena del metal, que vienen de gustarles mucho el rock clásico, que se enamoran del sonido del blues, y que empiezan a incorporar el blues dentro de su música, sin ser puristas del blues. Entonces, muchas veces me pasó, y me ha pasado, y me seguirá pasando, que me dicen, un argentino me decía, vos no sos blues, vos sos rock. Y tenés toda la razón, porque yo soy un rockero, pero también soy un bluesero. Por eso digo, hay que entender el contexto. Porque si tú te vas a una ciudad como Buenos Aires, donde tienen tanta tradición de blues, ellos, desde hace muchas décadas, donde tienen gente tan estudiosa del blues, allá se especializan, por ejemplo, en formas de blues de una época determinada de la historia. Entonces hay bares donde tocan Chicago blues, y lo que hacen es recrear el blues de Chicago y suenan como... Si tú llegas ese día a echar licks de Jimmy Page en la guitarra, te sacan a patadas porque eso no es blues de Chicago. eso es Led Zeppelin, y Led Zeppelin no es blues, no es blues, es rock. Entonces, llegan a ser así de especialistas. Eso tiene dos caras de la moneda, que son muy interesantes, que no se trata de quién tiene la razón, se trata de escuchar y de empezar a entender las dinámicas de una escena. Me parece fundamental que exista el lado purista, porque si no fuera por los puristas, se perdería, digamos, como que la esencia original de una forma, como lo es el blues. Entonces aquí es donde es muy importante, en el momento actual de la escena ya hay más conciencia sobre esas formas más puristas, y hay gente estudiando. Ahorita yo que pues llevo tantos años tocando en bares y yendo a jam de blues y cosas de estas por el estilo, cada vez más veo gente que llega con las afinaciones de los blueseros del Delta, con las técnicas ya aprendidas, además que hoy en día con YouTube y con todo, pues es que no es sino tener ganas. Si usted quiere aprender blues de los años 20, métase a YouTube y ponga manes que le enseñen a tocar blues de los años 20 y va a encontrar muchos. Entonces, ya no es el misterio que teníamos en los 90s cuando todo era oído y era, uy, muestre a ver, además de que no solo todo era oído, sino que ¿quién diablos tenía esos discos? ¿Uno a quién se los pedía? ¿Dónde los grababa? ¿Dónde no había YouTube para buscar una canción? Tocaba ser amigo de alguien que tuviera un disco. ¿Y quién diablos tenía discos de blues en Colombia? Era muy escaso, muy difícil. Entonces, digamos que los que crecimos con esa intención de acercarnos al blues, nos tomó mucho más llegar a reconocer ese sonido original de lo que podría pasar hoy en día, ¿no? Hay gente de 20 años que tiene el discurso muy bien montado de cómo es el blues del Delta, y suenan perfecto y todo. Ellos son esenciales para que una tradición de un sonido realmente se apropie y funcione. Porque hay gente que cree que tocar blues es hacer una escala pentatónica y ya toca blues. Y no, mijo, falta mucho. Entonces, los retos actuales de la escena están en continuar el estudio de lo tradicional del blues, en que surjan más personajes de estos tradicionalistas que empiecen a contagiar a la gente y que empiecen a tocar, y que la gente cuando vaya a oír blues diga, ah, sí suena el blues, algo más cercano a lo que fue planteado originalmente. Y el otro lado, que es el lado creativo. Una vez entendido esto, ¿yo qué tengo para contarle al mundo? Porque pues, claro, es una chimba tocar como Robert Johnson, si es que alguien lo logra. Pues supongamos que usted sí lo logra. Es más, supongamos que logra tocar y cantar como Robert Johnson. Chévere. Yo lo aplaudo y hasta le pago la boleta y voy y veo su show porque me parece una chimba. Pero más allá de eso, cuando ya pase el holocausto y toda esta vuelta y se cuenten las historias de usted que vino a hacer al mundo, y que la historia sea, no, pues yo era el mejor imitador de Robert Johnson, pues hasta allá no está tan chévere. Entonces, a eso vengo yo. Como que, por un lado sí es encontrar la voz propia y es empezar a decir algo, lograr un blues andino, lograr un blues colombiano, lograr una forma de blues que será un hijo del blues, porque el blues ya fue, si lo queremos ver en sentido muy estricto de la historia, el blues ya fue, y el contexto que hizo es como el tango. O sea, el tango ya fue también. Hay muchas músicas que ya fueron. No quiere decir que no puedan seguir siendo, y que haya gente que se ha dedicado a estudiarlas y a recrearlas, pero cuando queremos mirar hacia dónde vamos, pues uno toma de otro lado. Pues recordemos que cuando el rock and roll empezó no se llamaba rock and roll. Luego le pusieron el nombre. Y así han sido con todos los géneros. Entonces, y estamos en un periodo de la historia muy curioso, donde todo converge y donde todo convive al mismo tiempo. No solo todos los géneros musicales están a un clic de distancia, sino todas las épocas. Es decir, yo puedo en un playlist de YouTube escuchar un tema de Charlie Patton de 1928 y enseguida oír un tema de Marilyn Manson, y enseguida oír un tema de Billie Eilish y hacer parte de mi playlist mientras lavo la losa y estar ocurriendo todas esas cosas al mismo tiempo. Y eso es un reto que tenemos actualmente, como con tanta información al tiempo, en simultánea, cómo lograr nuestra propia voz y unificar lo que nosotros sentimos y queremos decir, ¿no? Porque si uno abarca demasiado, pues al final dicen, ¿no?, el que mucho abarca poco aprieta. Pero al mismo tiempo, el que aprieta demasiado y se queda enfrascado en los años 30, pues yo lo llamo museo ambulante. porque es como, esa persona es un museo de los años 30 y si usted va a verlo, va a escuchar la mejor versión tocada hoy en día de lo que se hacía en los años 30, que también es válido, está chévere. Pero respondiendo a la pregunta de los retos, yo creo que ese es el reto. ¿Cómo logramos ya cada vez apropiarnos más de esa tradición, de ser mejores intérpretes, ser mejores instrumentistas, mejores cantantes? La parte de la voz ha sido, y lo digo por experiencia personal, la más compleja, porque yo llegué más tarde a ese capítulo. Es decir, yo primero tocaba, y yo era bajista, y luego era guitarrista, y luego me dio por disque cantar. Entonces, claro, aprender a cantar es otro reto. Entonces, cada quien va encontrando como su camino de dónde, y resulta que como cantante, los bluseros, déjenme decirles que es de las mejores escuelas. Yo todos los días me la paso estudiando, queriendo llegar a acercarme un poco a cosas que hoy por hoy todavía las veo imposibles, como cuando antes de coger la guitarra veía imposible coger la guitarra, y eso me enamora de lo que hago, porque pues simplemente me motiva a seguir buscando. Sin embargo, en el camino, y yo que soy tan blusero y que me encanta el blues, pero de pronto yo oigo una canción de cualquier otra cosa y me inspira. Yo oigo a veces oigo una ranchera y yo digo, uy, venga, esa ranchera dice lo que yo quiero decir, pero entonces cojo mi guitarra y al final termino haciendo un blues medio rancherudo y pasan cosas. Ese es el proceso natural. El reto de la escena blues es verse a sí misma y reconocerse como una escena naciente, porque de todas maneras lo somos, a pesar de que llevemos más de 20 años dándole, pero somos una escena naciente como escena. Y pues contagiar más a más gente, sin ínfulas de superioridad. Porque es que yo he notado varios colegas del blues que cuando hablan del blues se les llena la expresión como si es que en el blues sí somos esto que no son allá. Déjenme decirle que en el blues no, ni somos más que nadie, ni somos mejores, ni somos más espirituales, ni nada. Esto es música de prostitutas, esto es música para pelear, esto es música para borracharse, para replantear la existencia del ser humano. Y por supuesto es muy sublime también, pero no nos quedemos con el ladito sublime, porque esto es música popular, esto es carne y hueso, sangre, sudor y lágrimas. El blues es la realidad del ser humano, puesto en un contexto muy difícil, que pues esas situaciones tan duras hacen que surjan cosas maravillosas, como fue el caso del blues, pero no lo idealicemos a un punto que no le corresponde. Tengo varios colegas que a veces les da por hablar de la espiritualidad como si todo hubiera venido de la iglesia directo con alitas bajando a iluminarnos a todos, y no nos olvidemos que la primera música del diablo antes del rock and roll fue el blues. La séptima trancada y llueve sin parar. El blues del Mississippi suena desde un bar. El frío indiferente a la desigualdad. Quiero una noche más y yo voy sin mirar atrás. Vuelvo a comenzar. Busco una señal desde la oscuridad. Voy sin mirar atrás. En eso que contás también de todas las influencias que llegan a tu vida y que de alguna manera marcan un camino, también está, y que ya sé que lo alcanzaste a comentar un poco también en lo que hablabas con Leo hace un rato, pues uno alcanza a identificar también esa noche de Bogotá presente en tus canciones, sobre todo en este disco, donde está la correteada por parte de los tombos y la amanecida en la UPJ. Está ese bar debajo de la 15 y esa noche y esos personajes que uno se encuentra y que empieza a entender después con el tiempo, de iniciar mucho al lado tuyo, como esto me estaba hablando Carlos en esta canción, y al final por allá en una canción escucho a Rubén Duque, a los alaridos en Hermanos de Leche, y eso también hace parte de la estética del rock and roll de Bogotá, ¿cierto? Esa forma en la que de alguna manera contaste el momento que vivía Bogotá a través del disco Ruido de Bogotá. Pero si bien eso pasa con el disco de Bogotá, uno alcanza a identificar en otras canciones también eso, puede ser, pero no solamente vivencias muy personales, sino de alguna manera como como una revisión del contexto que te rodea en el momento y de cómo eso que te pasa en el día a día permea tu música. Ese proceso, ¿cómo pasa en el día a día, Carlos? ¿Ya ves cómo puedes comenzar a mercar y dependiendo de cómo estaba la guayaba sacar la canción? ¿O es un proceso que tiene mucho tiempo, que tiene que ver también como con una construcción completa? O sea, ¿de dónde sale el ruido de Bogotá? ¿De qué parte de tus entrañas salen esas canciones y cómo se construyó ese sonido que narra a Bogotá de una manera tan particular? Claro, pues Pablo, yo soy de procesos largos. Es algo que también estos tiempos me está invitando a replantear qué tan cómodo me siento yo con esos procesos tan largos, porque yo me he tomado mucho tiempo para todo lo que he hecho, toda mi historia musical. Por ejemplo, con Black Cat Bone, la primera canción que pegó duro de Black Cat Bone en el año 2003, una canción llamada Here Today, Gone Tomorrow, una canción que yo empecé a trabajar a comienzos de los 90. Upa. Entonces, yo soy una persona que graba sus demos, que tiene un poco de ideas, que dice, es como esas personas que salen con la carreta y dice, ven un pedazo de tubo y dice, eso me sirve para más adelante, voy a hacer un invento con ese tubo, pero pues todavía no sé cuál es el invento, entonces yo voy cogiendo cositas. Entonces yo tengo como mi, metafóricamente hablando, tengo como mi maletín de ideas musicales, de ideas de letras, de imágenes. Me gusta mucho trabajar con imágenes porque desde la música que me gusta mucho la música norteamericana. Yo soy un melómano empedernido de los cronistas norteamericanos, del blues, de la música country, del folk y de esos rockeros hijos de esas tendencias. Llámese Tom Petty, llámese Bruce Springsteen, llámese Bob Dylan. Y entonces ellos manejan mucho las imágenes. Hay canciones de ellos que uno... Es como si uno le mostraran una fotografía en una esquina de un tipo sobre un balde y el tipo se rasca la cabeza y luego ya uno se arma el resto de la película porque no le van a mostrar más. Eso he hecho canción. Entonces digamos que bajo esa idea me ha gustado Y pues trayéndolo a mi Bogotá, a mi entorno, que es de donde yo soy. Yo duré varios años obsesionado con el tema de cómo hacer para sonar de acá sin dejar de sonar rockero, sin dejar de sonar a lo que me gusta. Pero resulta que es que lo que me gusta viene de afuera. ¿Cómo le pone uno banda sonora de rock and roll a un altiplano cundiboyacense? Es un reto, es un verdadero reto, porque claro, uno juega la música country y siempre van a salir los cowboys y los rodeos del oeste y de Texas, pero eso no es Bogotá. Pero es que a mí me gustan ambos. Yo soy Felipe, el amigo de Mafalda. Yo quiero ser el llanero solitario, pero soy latinoamericano. Y me gusta el Chavo del Otro, y me gusta Vicente Fernández, pero me gusta también Johnny. Entonces, ¿cómo? Resulta que claro, hubo un momento en el que yo dije, pues, si dejo de pretender, y más bien soy, ya, lo que me gusta, ya no pretendo, ¿cierto? En Black Cat Bone yo pretendía, en Agony yo pretendía. Todos pretendemos, cualquier persona que en este momento esté armando una banda, lo primero que va a querer es buscar el norte, parecer que es la banda que más le gusta. Y cuando Nirvana salió, todo el mundo usaba camisa de leñador y todo el mundo quería suicidarse y ser existencialista, y así sucesivamente es la historia de la vida y de la música. Y según las influencias, pues vienen, ahora uno va desarrollando ya su propia voz. Entonces, en ese maletín de ideas que te cuento, pues voy cogiendo cosas, y hay imágenes que me impactan mucho del andar por la calle o de las mismas relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales que a su vez se encargan de contar las relaciones rotas. Hay un lado no tan evidente, hay un lado explícito del ruido de Bogotá y hay un lado no tan evidente. El lado explícito podría decir cuando yo digo la séptima trancada llueve sin parar, o sea, pues, más explícito para dónde. La séptima es la avenida principal de Bogotá o una de las avenidas principales y y pues y vive trancada, bueno, vivía trancada cuando salíamos a la calle. Y entonces, eso es ser explícito. Abajo de la 15, abajo de la 15, entonces, bueno, pues la gente se pregunta si está hablando de la carrera 15 o de la calle 15, que en ambos casos, curiosamente, aplica, porque la situación que se vive en ambos sectores de la ciudad, ya sea el cual me inspiró o el que no me inspiró, pero que igual mucha gente lo tiene como referente, es curioso porque la mayoría de la gente que conoce la canción, que la conoció porque la oyó en la radio y no vivió el momento que me inspiró a construirla, pero que simplemente se la apropió, interpreta como la otra 15 de la ciudad de Bogotá. Y hay gente que se imagina su propia 15, esos son los que más me gustan. Porque nunca han ido, pero se imaginan que debe ser una calle, una chimba donde pasan cosas del putas de la noche, y pues chévere, ¿no? Como que, como el distrito rojo de nuestro imaginario. Ese realmente es el verdadero. Sin embargo, no deja de ser explícito. Pero cuando yo hablo de lo que queda de mí, o cuando yo hablo de aquel abril, o cuando yo hablo de ganar o perder, ya estamos hablando de canciones que no hacen alusión explícita a un lugar o a un momento. Sin embargo, es un disco que no tiene enamoramiento. Es un disco que no tiene canciones de te conocí, me da la vida. No, sino es un disco de relaciones rotas. Y es algo muy típico en la ciudad de Bogotá. Es algo muy típico en las grandes ciudades, porque también es algo muy típico de ciudades, pues, ciudades que me han inspirado a mí mucho, como Nueva York y como Berlín. Y Bogotá yo la emparento, hago una triangulación para mis propios imaginarios de equivalentes y de cosas que me gustan de eso. Y de alguna manera mi ruta, pues, es muy solitaria y mi ruta sentimental también lo ha sido. Y pues yo me pongo en primer plano a escribir canciones como lo que queda de mí, pero el resultado que yo descubro después de haberla escrito y después de que han pasado los años, es que son canciones que con el tiempo mucha gente me las toma como referencia. Entonces, si hay una identificación con ese, yo no sé si eso es un despecho, es un poco un despecho, pero no es como el despecho como lo entendemos, tenemos entendido a nivel latinoamericano de cortavenas o de rancheras o de música de despecho. Pero sí es como una forma de despecho muy bogotana o muy de que representa esta vida de ciudad grande. Yo cuando he viajado y llego a lugares, a pequeñas poblaciones, Bogotá es muy grande comparada con todo lo demás de Colombia, pero cuando voy a pueblos y cuando veo las parejas y siento como una especie de simpatía de otro paralelo de vida que no fue la que me tocó, yo digo, ve, tan chévere, ¿no? Gente como con sus familias, con sus parejas, y como que siempre tienen pareja, o sea, la gente siempre tiene una pareja estable con la que arma una vida, o la mayoría lo intentan y muchos lo logran. En mi Bogotá, en mi imaginario de Bogotá, debajo de la 15, todo está roto, todo está despedazado, todo el mundo está solo, sálvese quien pueda. Entonces, es un disco que no solo lo enfrenta uno a esos retos y a la parte divertida de la noche y de todo, sino que cuando ya pasó la fiesta y ya pasó el abajo de la 15 y ya nos salvamos de la UPJ y ya conquistamos a la chica de la noche, a la fin fatal en algún lugar, y ya tuvimos una noche increíble de lujuria y todo bonito. Y luego volvemos a estrellarnos con la realidad de mirar las cuatro paredes y de estar solos. Entonces ahí viene ese otro lado de la ciudad, de la vida en la gran ciudad, llena de gente y uno solo en medio de la multitud. Exacto, creo que también tiene un poco de esa melancolía de la que habla Carlos, tan llena en Bogotá, y que además está también representada en lo que queda de mí, ¿no? Yo cuando escucho lo que queda de mí pienso también como en los dolores anónimos, como en ese pensamiento del que ves en la ventana de tu carro de alguien que está sufriendo por algo, pero no tienes idea de qué es lo que está sintiendo, ¿no? Esas narrativas mínimas, esas historias mínimas que pueden ser simplemente un suspiro que alcanzaste a ver a través de la ventana de tu carro, creo que es lo que narra esa canción, que me parece muy poderoso, Carlos. ¿Por qué no regalas un pedacito ese tema, hombre? a que sigamos. ¡Uy, sí, por favor! Un poquito de fuego hasta la mente. Te vas a arrepentir si me sigues un paso más. ¿Y para qué insistir? Ya no importa, lo mismo da. Fue un mal sueño y que no desperté tras la reja verde al atardecer. Mi recuerdo cómo fue que perdí la lucha y tuve que pagar. Las veces que no pude hablar, el amor repito, infelizmente urgido. Mientras pienso en ti, retorciéndome, caigo otra vez. Te vas a arrepentir si me sigues un paso más. ¿Y para qué insistir? Ya no importa, lo mismo. Busco algún rincón, vuelo cáñamo, bebo sin parar, mato el tiempo así, nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de ti. Quiero verte ya, volverte otra vez, perder el control, volver a ser. Nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de mí. Vuelo cáñamo, vengo sin parar, mato el tiempo así, nada puedo hacer, tengo que acabar con el que queda de ti. Quiero verte ya, volverte otra vez, perder el control, volver a sentir, nada puedo hacer, tengo que acabar con lo que queda de ti. Epa, gracias Carlos. Una versión editada. Sí. La canción es mucho más larga, pero pues bueno, ahí busqué como los momenticos y los compacté. Cuando me dijo, ¿por qué no nos tocas un fragmento? A medida que la tocaba yo decía, ¿ahora dónde edito? Esto fue edición en tiempo real. Carlos, hay una cosa que me gustaría como que conversaras un poquito de ella, porque creo que hace parte del sonido de Ruido de Bogotá y de tu carrera ahí para arriba y ahí para atrás, y es otro protagonista de este encuentro que tenemos en este momento, y es tu guitarra negra, hombre. Creo que Carlos tiene una ventaja, y es que cuando está en vivo nunca está solo, y es que está acompañado de ese otro ser con vida propia, que también ha regalado un montón de noches divertidísimas de tomarse un par de tragos y acompañar a este señor mientras está con su guitarra. ¿Qué importancia que sí que hay detrás de esa guitarra y cómo ha permitido también de alguna forma construir el sonido de Carlos Reyes, hombre? Uy, todo. Ella tiene todo que ver. Ella es la principal responsable de mi personaje musical. De hecho, por eso hace ya muchos años se empezó a anunciar como Carlos Reyes y su guitarra negra. Y por eso ustedes ahorita me dijeron, hey, ¿por qué no trae la guitarra? El día que yo les salga con una guitarra roja van a decir, ¿cómo así? Yo creo que la van a extrañar más a ella que a mí. porque esta guitarra tipo folk, es una guitarra Takamine, yo la compré cuando vivía en Estados Unidos, es muy cerca a Nashville, y la compré precisamente con la idea de tener una guitarra negra. No tiene un misterio mayor, yo no soy el man que decía, no, es que el micrófono tal y el puente este y las cuerdas hechas en la Indochina. Nada, eso es vaina. Yo simplemente quería una guitarra tipo folk, o sea, de cuerda metálica, que era el sonido tradicional en el sur de los Estados Unidos, la música tradicional se hace con guitarras de estas, que es la primera diferencia, digamos, básica del sonido entre Latinoamérica y Norteamérica. Norteamérica, la música popular es de cuerda metálica, hablemos del blues, hablemos de la música folk, de la música country, de todas estas formas tradicionales. Y en Latinoamérica somos hijos de la guitarra española, es la guitarra de cuerda de nylon o de tripa, y eso es otra cosa que también me encanta. O sea, es, digamos que no es que no me guste, pero de alguna manera mi inquietud hacia ese amor, es que ¿qué pasó? Cuando yo conocí la música norteamericana, sobre todo la música tradicional, quiero decir, porque obviamente todos oímos rock, y los que crecimos en los años 80 crecimos escuchando a Guns N' Roses a muchas de las bandas. Me acuerdo mucho de Cinderella como una gran influencia, porque Cinderella usaba mucho el slide, usaba como motivos muy alusivos a esa tradición musical de la que estoy hablando, y eso me seducía el oído. Cuando yo empecé a oír ya grupos más de los 70s y de los 60s y artistas de los 50s y de los 40s, me di cuenta que yo tenía un atractivo muy particular por ese sonido. Entonces, cuando yo vivía en Estados Unidos, lo primero que quise comprarme fue una guitarra de esas, que para ese momento en Colombia no eran tan comunes. Pues claro que ya existía, por supuesto que había, pero es que digamos que desde finales de los 90s hasta acá, el cambio o la evolución ha sido inmensa, digamos que... En ese momento yo era un apasionado por el blues y yo era como una especie de loco que andaba con un cuento raro. ¿Qué es blues? O sea, mis amigos todos estaban, yo mismo hacía parte de la escena del metal, la gente estaba metida en los sonidos extremos. En esa época en Rock al Parque íbamos todos a saltar con Bulla y con Resorte y con bandas del sonido 90. Pero siempre había una vocecita que le decía a Carlos, oiga, está guitarra, está sonido. Entonces, recién a finales de los 90, cuando me fui a vivir a Estados Unidos, me compré esta guitarra. Y a partir de ahí empecé a tener una relación con ella muy entrañable, porque se convirtió en mi vehículo para componer, para cantar, para tocar. Y resulta que dentro del imaginario del blues está la figura, pues por supuesto, del bluesman. El bluesman como jubilar. El bluesman como persona que anda con una guitarra, que esa era la realidad de los bluesman. Los bluesman eran personas a comienzos de los 1900, donde las posibilidades para la población afroamericana eran muy pocas, eran muy poquitas. Estaba sembrar algodón, trabajar en la finca, por muy poco, es decir, era trabajar para... El sueldo era poder comer y dormir. Pues no, pues gracias. Los liberaron de la esclavitud y miren las que estaban. Entonces, estaban en esa situación cuando de pronto, pues llegan, bueno, obviamente todas las tendencias religiosas que en la población afroamericana pegó muy duro porque fue su manera de encontrar una conexión espiritual y de salirse de esta realidad tan terrible que los oprimía por segregación racial, por todo, por desigualdad, por todas las condiciones. Y resulta que en las iglesias aprendían música. Y siempre fue una cultura muy, muy cercana a los cantos y a las alabanzas. Entonces se mezcló el cristianismo con lo africano de una manera hermosa, que para nadie es ajeno ver esos coros gospel gringos de negras que cantan una chimba. Bueno, de ese contexto nace una figura que es la del man que aprende la música en la iglesia de chiquito y ya tiene el oído desarrollado y tiene toda esa formación, pero descubre que el piano es un mueble. Uno como se saca un piano de la iglesia o del salón donde le enseñan música, en cambio la guitarra uno la puede y empezaron a coger la guitarra y a andar por ahí, y resulta que andando por ahí podían tocar en los bares y se ganaban la vida, ganaban más de lo que ganaban cortando algodón, tenían mujeres, tomaban whisky, tenían una vida nocturna de abandono donde decían, no, suerte, yo no quiero volver a trabajar en la vida y yo me dedico a esta vaina. Y esa fue la figura de los primeros bluesman, al punto en que la guitarra llegó a ser considerada el instrumento del diablo, porque precisamente los músicos que cogían la guitarra eran los que se descarriaban de la iglesia y se iban en busca de aventuras. Entonces, eso generó esa figura del bluesman, que es una imagen de un hombre con una guitarra, tal vez en su estuche, caminando por ahí errante, y no se sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Entonces, esa figura del bluesman siempre me atrajo, y terminé como convirtiéndola en mi propia versión de eso. Entonces, digamos que de ahí viene también como mi personalidad musical me llevó, luego de haber tenido varias bandas, siempre hubo una constante mientras yo estuve en todas las bandas, y es una constante que hasta el día de hoy permanece, y es que yo me defino aquí. Digamos, lo que yo hago ocurre aquí, y a partir de aquí se puede expandir o se puede contraer y vuelve a su sitio de origen. Estas canciones que acabamos de oír son canciones que nacen así, que luego se convierten en temas de banda, si se quieren, y podemos hacerle una orquestación bellísima y ojalá tener pitos y ojalá tener coristas y teclados y todo. Me encanta también, como les mencionaba ahorita, me fascina Bruce Springsteen and the E Street Band. Es una banda de 11 locos, imagínense, o sea, es una banda soñada. Me gusta eso y me gusta volverlo a lo más básico. Es decir, ese dinamismo en donde la canción no necesariamente está escrita para ser de una única forma, sino cómo la canción puede funcionar desde la guitarra y puede funcionar con toda la banda. Entonces, esta es mi entrañable. Y otra cosa que, digamos, también la hizo famosa, por así decirlo, es que yo casi siempre me encargué, cuando hacía los shows de banda y todas estas cosas, de que hubiera un momento con esta guitarra. Entonces, a pesar de estar en formato eléctrico y de estar tocando con todos los fierros, había un momento en el que esta guitarra hacía parte del show, en Black Cat Bone, en la Killer Band. Había el formato acústico de todos con instrumentos acústicos, había el formato donde todos tenían eléctricos, pero yo tenía la acústica, había el formato donde yo también tenía la eléctrica, pero llegaba un momento en la noche en donde ¡pum! Paramos todo y se convierte en el momento de la guitarra negra. Entonces, ya sean presentaciones de banda, de festival o de lo que sea, casi siempre pasó que la guitarra negra estuvo presente. Entonces, ¿de cuántas presentaciones habré hecho yo en la vida hasta ahora? No sé, muchas. Desde el año 1999, no ha habido una sola presentación en la que yo no esté acompañado de esta guitarra. Está hoy, ¿no? Ser acompañado. No podía dejar de estar la guitarra negra en esta conversación, ¿no? Sí. Ibas a revisar algunos comentarios y preguntas que le han dejado a Carlos. Sí, pero creo que son preguntas que ya ha respondido, porque como la gente se ha ido conectando, pero por aquí Juanita Amortegui te estaba diciendo, te quería preguntar que si la escena del blues, ¿cómo ves actualmente la escena del blues y del rock en el mundo? Pero ya hablaste un poquito de eso, y algo que me hizo reír mucho, que me dijo después, si hay música después del reggaetón. Siempre hay música, desde antes y después del reggaetón. Sí. Yo quiero hacer una anotación al respecto. He leído muchas veces comentarios de gente que dice, ay, antes todo era tan chévere antes de que hubiera reggaetón. Eso es mentira. En los años 80, que no había nada de reggaetón, también había músicas populares que nos hinchaban las pelotas, como dice un amigo argentino, a los que no nos gustaba y queríamos era el rock and roll. Y en nosotros, en Colombia, siempre fuimos minoría, los que nos gusta el rock y los que nos gustan otras músicas, y siempre sonaban era otras vainas. Luego, por supuesto, sí, el reggaetón llegó, digamos que acaparó un espectro muy grandote de la música comercial y de todo, pero digamos que esa idea de es como darle más importancia al reggaetón de la que tiene. No porque no sea importante, porque como fenómeno cultural claramente marca algo, y dicen que cada música canta su momento y canta su tiempo. Estamos en unos tiempos pues que el reggaetón ha sido lo que ha predominado, pero no es lo único, no es lo único. Entonces, el blues, yo por ejemplo cuando en los 90s empecé a dar lora con el cuento del blues, yo no conocía a nadie que hiciera blues. Y luego conocí a uno, y a dos, si acaso. Entonces, digamos que personalmente puedo contar, y respondiendo un poco, atándolo a la otra pregunta de que cómo veo la escena del blues, y yo lo que veo es que ha crecido como un putas, porque antes no existía. Ahora sí. Sí. Carlos, ya como para entrar al segmento final de este programa, una pregunta que le hemos estado haciendo a todos los artistas que han estado en Memorias Sonoras, y es particularmente cómo te ha afectado esta situación del confinamiento. Bueno, ahorita ya nos dijiste algunas cosas al respecto, y cómo te estás, para estar en sintonía con lo que está proponiendo el país, cómo te estás reinventando, o cómo estás asumiendo ahora los retos, la creación. Un primer momento muy duro, muy duro. Porque pues yo me enfoqué, cuando uno vive de la música, hay varias maneras de vivir de la música. Por ejemplo, uno puede vivir grabando, uno hace grabaciones y es músico de sesión y graba instrumentos para otra gente. O uno puede ser productor, o uno puede ser ingeniero de sonido, o uno puede ser muchas cosas. Yo particularmente me dediqué a tocar en vivo y a ganarme la vida con la música en vivo. No con la música ni grabada ni nada. Es decir, a mí, cada disco que he sacado ha sido una inversión. Cada, digamos, todo lo que no es música en vivo han sido egresos, si lo hablamos a nivel contable, por así decirlo. Que son egresos de inversión. Yo no estoy quejando, pero estoy contándoles que, digamos, mi única forma de ingreso, que entre plata, es tocando en vivo. Pues cuando este impacto llegó tan duro, y no solo que uno diga, bueno, si me dijera, bueno, ciérrese un mes, ciérrese dos meses, y apriétese el cinturón, y en última subida prestado, y luego ya vuelve y sale. Eso es una cosa. La otra es enfrentarse a una realidad en la que uno o en dos meses, la gente va saliendo poco a poco, pero ¿cuándo volverá la música en vivo? Ese es el gran dilema que tenemos todos los que estamos involucrados en esto. A quienes les extiendo un saludo de verdad, de corazón, un fuerte abrazo de solidaridad a todas las personas y a todas las familias que dependen, porque hay una cantidad de personas que hacen que eso sea posible, que esas personas no son visibles. El artista y el cantante y hasta la guitarra negra, la gente las ve y son conocidos, pero los que están allá detrás poniendo las lucecitas y haciendo que la vaina suene y transportando y cargando y desmontando y desmontando, esas personas también dependen de la música en vivo. Entonces, los que estamos en esta situación estamos teniendo que aprender a familiarizarnos mucho con la tecnología y a buscar las mejores maneras posibles. No deja de dar pánico que uno dice, bueno, yo hago un live porque es que el alimento de mi alma es comunicarme con la gente que le gusta la música. Y pues por lo menos yo toco y aparecen unos letreritos ahí abajo en la pantalla de gente que dice, qué chimba, tal. Y eso es como, pero, ¿y el mercado quién lo hace? Ahora, ¿cómo entra plata? Entonces, pues bueno, yo puedo, digamos, de mi experiencia personal, he estado bastante afortunado porque tengo otras herramientas en la vida. Hablo inglés. He podido hacer algunas traducciones. Ese era un trabajo al que yo me dedicaba antes de dedicarme de lleno 100% a la música. Yo tenía una empresa de traducciones y me dedicaba medio tiempo a las traducciones, medio tiempo a la música. Luego, ya hace ya más de 10 años, me dediqué 100% a la música en vivo. Y de un momento a otro, ¡pum! Freno de mano y freno en seco, así, ¡pum! Se da uno contra el parabrisas y dice, ¿y ahora qué? Ahora nada, bájese de camino. Eso uno dice, ¡ay, pues madre! Entonces, bueno, con eso, con otras herramientas, buscando otros oficios. Me recuerda cuando yo tenía 20 años. Tuve 20 años, fui carpintero, fui profesor, limpié vidrios, trabajé en restaurantes, hice una cantidad de cosas de oficios que afortunadamente me enseñaron a ser una persona recursiva que buscara como de dónde y cómo. Ahorita un poco volví a entrar a la misma dinámica y recientemente he venido aprendiendo a editar video. Me di la tela aprendiendo a manejar Premiere y afortunadamente me salió un contrato que pues es temporal, son 2 meses con un proyecto muy específico de una edición de unos videos para unos tutoriales y estoy sobreviviendo con eso. En un mes terminó el contrato y otra vez vuelvo y así estamos todos y eso que yo soy de los afortunados que puedo contar que tengo algo donde conseguir ingresos. Tengo colegas que están en un pánico terrible porque no han encontrado la manera de generar ingresos. Entonces esa es la parte más dura y me parece pertinente traer a colación que ahorita pues yo que me dediqué todos los últimos años de mi vida a la música en vivo y me daba cuenta cómo la música en vivo realmente no era tan apreciada como debería ser. ¿A qué me refiero? A que un artista toca en un sitio y vale 15.000 la entrada y la gente no la paga. Pero sí pagan 15.000 para ir al cine a una película que ya fue grabada, que está en un rollo y que simplemente la pueden poner 1.000 veces y volver a cobrar 1.000 veces por la entrada. Entonces, me parece una buena oportunidad para reevaluar el valor de la música en vivo. Cuando podamos volver a tener música en vivo, no quiere decir ahora que entonces el músico que es en vivo sale y ahora cobra millones por todo lo que hace, pero quiere decir que encuentre un lugar específico donde no se vea eso como normal, es otro loco con guitarra y como si eso fuera lo del día y como si no importara, sino es darle al oficio y darle a la música en vivo un lugar muy especial, porque piense que esa es la diferencia. Cuando la radio nació, se temía por la música en vivo. Cuando la grabación de fonogramas nació, se temía por la música en vivo. Cuando el streaming nació, se temía por la música. Siempre se ha temido por la música en vivo, y la música en vivo cada vez es más fuerte, salvo una pandemia que es lo único capaz de detenerla. Ni YouTube, ni Napster, ni el streaming, ni las radiolas, ni las ondas hertzianas fueron capaces de detener la música en vivo. Una pandemia así, pues porque nos toca cuidarnos a todos, porque entendemos que ya es una cuestión de salud. Pero esto es simplemente para reflexionar qué tan fuerte es la música en vivo y qué tanto de verdad la necesitamos, qué tanto la queremos. Entonces, si a usted le gusta la música de la que sea, cuando vuelva a tener la oportunidad de apreciarla en vivo y de remunerarla, piense en esto. Porque muchas veces la música en vivo era como un activo ahí que, pues, paso. O, ay, ¿hoy quién toca? No, un artista. Ah, no lo conozco. Ah, no, yo no le pago. Pero en cambio las películas que no se han visto, por eso sí se paga. Y se ve. Y a veces salen diciendo, salió mala la película. Pero el artista, el que hace música, a veces sí no le gastan porque... ¿Para qué arriesgar? Entonces prefieren quedarse viendo bandas, tributos que hacen Guns N' Roses una y otra vez. A mí me encanta Guns N' Roses, ese, la mitad de sus canciones. Pero lo digo es como por esto, ¿no? Como esta reflexión. Y bueno, pues esa es mi realidad ahorita. A nivel creativo, he cogido mi libreta de notas y tengo apuntes, tengo cosas, tengo momentos musicales. Logré también un amigo en Alemania, una persona que conozco, me encargó de hacer unos tracks, unas pistas para un tema de realidad virtual. Son pistas de 1 minuto, donde me sentía componer música pensando en eso. Y me salió una vaina toda desoladora que va como música de terror. Y digo, bueno, pues chévere porque en unos años oiré esas pistas y digo, vea, esta es la banda sonora de lo que estaba sintiendo en ese momento. Pero al mismo tiempo confío en que algo va a pasar, algo tiene que pasar, o sea, pues yo sí soy optimista, digamos como que de alguna manera también me ha gustado pararle a tanta velocidad de tantas cosas, del afán del día a día y de estar buscando a veces en callejones sin salida y verse obligado a encerrarse con uno mismo y con su guitarra y con lo que uno tiene. Y pues bueno, obviamente que pues eso sí, ¿qué? Pero doy muchas gracias por las herramientas que tengo y por en este momento no estar en una situación ya, digamos, tan apretada de decir estoy pasando hambre, porque tengo gente muy cercana que está en esa situación. Y eso lo vuelve uno también más consciente de valorar lo que tiene. Entonces, aquí vamos en pleno 12 de mayo del 2020. Dos iniciativas que responden a lo que dice Carlos. Actualmente en la escena colombiana se está moviendo una iniciativa que se llama La Raza que no se ve, que está acompañando también a estas personas de la escena musical en Colombia, a los rodis, a los que montan las tarimas, a los músicos, un montón de gente sobre todo que está detrás de la escena y que está necesitando en este momento el apoyo de las personas. Entonces con numeral La Raza que no se ve pueden encontrar información. Y a través de la iniciativa Rock por la Vida también estamos moviendo un videoclip que está ayudando a la escena musical de Guadalajara, a todas estas personas que también hacen parte del detrás de cámara, y se reunieron músicos, 17 artistas de diferentes partes de Latinoamérica para hacer una versión de una canción de Charly García, de Estoy Verde, no me dejan salir. Para poner un poco de humor y para mover un poco también el tema, pero con el propósito de que cada que alguien vea compartir el video de Facebook de esta canción, cada 10 personas es un mercado que se entrega a alguien de la escena musical que en ese momento está necesitando, digamos, esa solución de primer nivel, ¿no? Y bueno, hay un montón de gente que se estaba viendo apoyada también por este tipo de iniciativas en este momento. Gracias, Carlos, por retomar también como esa... ese tema y obviamente como traer también a colación la importancia de la música en vivo también para nuestras relaciones sociales, o sea, el punto de encuentro que trae la música, el acercarnos a través de la música es una cosa vital. Yo creo que de los últimos, pues de los inventos de la humanidad, después del uso del fuego, creo que lo que nos siguió y seguirá por todos los años reuniéndonos alrededor de algo es la guitarra negra, hermano. Entonces... se convierte como en un chamán que va a estar de alguna manera presente y omnipresente por los siglos de los siglos, brother. Yo quiero, ya pa ir cerrando, hermano, y como pa dejar ahí pues como el programa y todo este montón como de revisiones que hicimos del disco, de tu música, de lo que has hecho en tantos años, más de 20 años de carrera. Señor, eres un necio. Aparte de eso, por aquí Diego Londoño te saludaba en el chat y mencionaba que muy buen recuerdo de estar con vos en Montañita por ahí en un bar, como que es un recuerdo nocturno de esos que guarda con mucho cariño. Entonces te lo digo porque te escribió por ahí. Te quería hacer como la última pregunta de la noche, Carlos, si habláramos también de este programa, se llama Memorias Sonoras, porque revisa la importancia de discos que se han hecho en Colombia por nuestros amigos y son discos que son importantes porque de alguna manera narran nuestro territorio, hacen memoria de lo que somos o de lo que fuimos en algún momento, y aparte de eso también aporta como a la identidad, ¿cierto? Y yo quisiera saber, Carlos, para vos, ¿cuál puede ser un disco colombiano que debería estar aquí, que debería de ser revisado y que deberíamos de sentarnos con los creadores a entender qué hay detrás de ese disco colombiano? ¿Para vos cuál es? ¡Wow! Pronto viviremos en un mundo mucho mejor. De los Flippers. ¡Claro! De los Flippers. Ese es uno. Pues madre, es que hay muchos. Pero no, yo diría que quedémonos con ese. ¿Por qué ese? Yo hace unos años tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto llamado Hecho en Bogotá, que consistía en visitar 50 años de música nacida en suelo bogotano. Por Hecho en Bogotá, entendemos algo hecho en suelo bogotano, no importa de dónde era, porque es que los bogotanos no somos de acá, casi nadie. Y no, si lo somos, nuestros papás no son de acá. Entonces, esa identidad o esa idea de identidad desde la bogotanidad es diferente a la idea de identidad en las regiones, donde hay una tradición de lo que de alimenticia, de gustos, de costumbres, de provincia, donde los abuelos hacían y donde los bisabuelos tenían una tradición. Acá en Bogotá eso no existe, acá todo el mundo viene de otro lado y llegó aquí, esto es como una especie de ¡pum! Ahí lo zamparon y mire a ver qué hace. Entonces, eso, digamos que esa ha sido una de mis inquietudes de búsquedas de identidad. Y resulta que el rock, pues... Hecho en Bogotá, ha tenido muchos capítulos. Sin embargo, ese capítulo, y ahí estamos hablando de 1973, más o menos, 72, ese disco de los Flippers, es un disco que para ese momento y para ese año estaba muy actual con lo que estaba pasando en el mundo. Eso es algo que para esa época es un mérito tremendo, porque es que en esa época no había muchas maneras de estar interconectados y de estar al día con... Si estamos hablando de rock, y para los entendidos, y para los que más del rock and roll, y para los que no les cuento, que el sonido de los Yardbirds fue como la revelación. Después de los Beatles y después de los Rolling Stones, los Yardbirds le rompieron el coco a todo el mundo y fueron los que rompieron los esquemas y le dieron pie a que salieran bandas de otras índoles, pues, de más progresivas y más pesadas y más densas y más experimentales. Pues resulta que nuestros Flippers aquí, comienzos de los 70s, tenían a los Yardbirds totalmente presentes. Entonces ellos componían música a los Yardbirds, pero bogotana, que eso lo hace muy interesante. Y pues el título, ¿cuánto viviremos en el mundo? Esa utopía infinita que es tan vigente en 1972 como en 2020. Y uno dice, ¿pero cuándo? Claro que sí. Es un discazo, además, pues, es una exploración muy, muy interesante también, como el sonido de ese momento, como vos lo decís, bacanito, hermano. Bueno, hay un par de cosas ahí. Te queremos agradecer, Carlos, que te hayas prestado y que nos hayas acompañado este rato con tu guitarra, hombre. Siempre va a ser una maravilla, de alguna manera, estar en esa sala, así sea, a estos kilómetros de distancia, brother. Sí, pero con toda seguridad nos volveremos a ver en vivo, hermano, en vivo y en directo. Sí, uy, por favor, no te hace falta. Sí, no, así. Ya aguantamos un rato más, pero yo no sé cuánto más. No, en cuanto podamos volver a salir en la calle, nos comprometemos a pensar una nueva ruta por Medallo, ¿sí o no, Pau? Seguro que sí, además que esto de ir caminando por los bares de Medellín, que en algún bar no esté grabando Carlos de fondo, es muy raro. Ya nos veníamos acostumbrando a la regularidad de los shows de Carlos. Recuerdo mucho en algún momento cuando presentamos la propuesta de Carlos para que participara en el Festival de Caos. Felipe Carajales en ese momento nos decía, estilo que camino por Medellín y veo que alguien está sonando bien en un bar, es Carlos, ¿cierto? Le presentó una lista de más de 46 shows antes de la presentación en Italia. Sí, tremendo. No, definitivamente hay que volver. Yo la última vez que estuve en Medellín fue hace un año. Estuve justamente en abril. Y bueno, solo con... Y en 7 días. Brutal. Sí. Carlos, muchas gracias, hermano, por habernos acompañado este rato en Memorias Sonoras. Te recomendamos el programa, ahí seguimos dándole, ya es el quinto programa, ya ajustamos un mesecito. Bueno, ahí va que... Me parece algo bellísimo, porque este es el tipo de documento que es muy valioso, porque es muy importante contar nuestras historias y registrar esas historias contadas. Eso me parece, les aplaudo por esa iniciativa, y qué chévere también empezar a ver los capítulos anteriores y contagiar a la gente de eso, de que le dediquen un rato a conocer historias locales, historias de músicos, de lo que hacemos acá y cómo lo hacemos. Sí, eso es la idea. A propósito, yo creo que esta semana tendremos en la página de Pluriverso Narrativo y en las redes de Pluriverso y de Cocorota la versión podcast, un poco más editadita, más corta, pero una versión también para que la gente pueda escuchar, descargar, o si se quieren ver los Facebook Live completos. Estamos tratando de compilar y de visibilizar por todos los medios como lo que sale de estas conversaciones, que de verdad es bien, bien valioso. Y es, pues, yo creo que desde que creamos la idea de Memorias Sonoras, pues la propuesta de Tavo y yo era hacerle un homenaje, y como esto es un acto de agradecimiento a los artistas que nos gustan, a la música que nos ha movido, y bacano que estás en esa lista y que nos acompañaste hoy. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación, gracias Leo, gracias Tavo, y gracias a todas las personas que han participado y que se están conectando, y a los que posteriormente vean esto y lo escuchen también. Un saludo musical, con guitarra negra en mano, y con todo el amor del mundo por la música en vivo, que es lo que más nos hace falta a los que amamos la música. La música en vivo es lo que más, es como, Dios mío, como el motor de la vida. A eso vinimos a este mundo, entonces por favor, vamos a salir a hacer más música pronto.